Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Bienvenidos al Volantín, programa producido por Radio Cartón para la bandera de Bombay y anexas. Nuestra misión es sabotear el espacio, abordar la nave, amotinar la tripulación y hundir el barco. Transmitimos desde el barrio chino de Guanatos, Jalisco, cultura de retaguardia. Y iniciamos. Buenas tardes a todos, estamos hoy en el Volantín del Viernes, Volantín del Barrio Chino, programa producido para Radio Cartón. Y hoy tenemos una programación en vivo muy interesante, porque aparte de el Volantín, que por cierto hoy vamos a ya saldar la deuda con este concierto de Monterrey. Es un concierto, bueno, ya Jacobo tendrá aquí las rolas para escucharlas. Y hoy también tenemos de 5 a 6 de la tarde La Perorata, con Enefistófeles y Verónica Montes. O Verónica Montes y el Enefistófeles. Y pues más tarde tenemos LP Rayado con Aref y con Alejandra González. Pero ahí traemos un viricueto con que se va a cambiar el nombre del programa. Ah, de veras, ya no es LP Rayado. Pero hoy darán más nortes hacia dónde va este programa de LP Rayado que conduce Aref y Alejandra. Y luego vamos a tener pues a Ramiro Lomelí con Gabriel Larios, este programa de Observatorio Humano. Y pues bienvenidos y bienvenido Jacobo, y gracias por estar aquí en los controles de Radio Cartón. Y pues ahí anda una onda ahí en el Face y en las redes sociales de que alguien va a hacer una escultura, ¿no?, a uno de esos poemas de Octavio Paz, y que va a ser pues sumamente, excelentemente bien pagado. Parece ser que lo que se va a ganar este señor, muchos de los artistas plásticos, escultores, dedicados a esto del arte visual, están lejos de ganarlos, ¿no? Okay. No sé cuántos millones, ¿no? Pero sí son poquitos más de los que uno puede pensar. Y parece ser que, no sé cómo se diga en la onda política, cuando se pagan los favores, cuando lo que te debía con esto te lo termino de pagar. No sé, probablemente los políticos creen que se nos olvidan las cosas que suceden, lo que pasa o deja de pasar, para que ellos de alguna manera, y gracias a la democracia inexistente de este país, de este estado, de esta ciudad, se vayan hacia arriba como espuma y estén ahí donde pues ellos quieren estar, para administrar y agandallarse del poder, ¿no? Uh-huh. Entonces, vinculando un poco el voto que pidió este señor Pelón de aquí. Alfaro. Alfaro. Pues va a pagar esa deuda, ¿no? Que debe ahí con la sección o el factor o la gente dedicada a la cultura, ¿no? Que luego de repente, pues, pues tiene nombre y apellido, ¿no? Creo que se llama José Force y que fue uno de los, claro. De los que contribuyeron económicamente hablando de votos para que este señor se echara la bolsa a una buena porción de la comunidad cultural de Guanatos y que después hubo quien se manifestó en contra de esto y anduvo pues juntando firmas para que este señor Pelón hiciera pues justicia a los artistas y les diera realmente esos espacios que les prometió, esos vínculos, esas posibilidades de trabajo, esos, bueno, tantas cosas que les prometió a la gente de que se dedica a la cultura, desde pintores, músicos, escritores, y que a la fecha, nariz corneta. A la fecha va a ser una escultura así, a propósito de un poema de Octavio Paz. Exacto, pero nada más se va a ver beneficiado un solo artista. Pues. Sí, pero Octavio Paz sí es tapatío, ¿verdad? Mira, yo creo que esa escultura nos va a generar un sentido de pertenencia muy, importante a los tapatíos, ¿no? Sí. Porque, bueno, pues ya va a poder tener su contraparte la Minerva, por ejemplo, o el Teatro Degollado, o el Quetzalcóatl, que está ahí el en la... el Santuario de los Mártires de Cristo, y tantas, o los Arcos del Milenio. Ah, sí, total, no aprendemos. Entonces, si no, cuando menos, identidad. Identidad, por si nos seguía haciendo falta. Vamos a tener bastante, y bueno, pues tampoco es la idea de denostar el trabajo de los artistas, ¿no? Desde luego que algo hará este José, que tiene muchos años metido en las artes visuales, más que en la cantata, en la música, y pero pues desgraciadamente este señor Peloco, ¿no? Ajá. Yo no sé qué piensa el maestro Jesús Loza, por ejemplo, de esto. Debe estar... Ah, no, Jesús Loza está ocupado en otros menesteres. Echándole carrilla a los jesuitas. ¿Eh? Ah, bueno, y a Marco Antonio Graviel también. Bueno, pues un saludo al compa Jesús. Y también queremos saludar a nuestro compa, amigo y camarada Cristo Lezama. Y a mi compadre, el Jombin, que ahora salieron en la foto donde estamos anunciando en el Facebook este programa de El Volantín de El Barrio Chino, que se transmite por Radio Cartón. Y bueno, pues para iniciar el programa con un corte musical, Jacobo nos va a dar esa Nos regresamos selección. Al Verano del Amor, allá por 1967, en el Monterrey Pop Festival. Y pues vamos a empezar con un trencito. Una canción es de Eric Burdon con Los Nuevos Animales, pero sigue siendo Eric Burdon and the Animals. Y esta se llama Monterrey, compuesta creo a partir de este festival. Y luego The Mamas and the Papas con California Dreaming y Jefferson Airplane con Somebody to Love. Con eso, mi Jacobo, esto es la audioterapia del maestro Jacobo Monraz. Sean ustedes bienvenidos. Being born a Devilish Shagnar's music made me cry. The Hoop exploded into fire and light. Hugh Masekela's music was black as night. Off the ground, 10,000 electric guitars were grooving real loud. Ya estamos de nuevo aquí en El Volantín y escuchando estas rolas que pues también escucharon en aquel verano, ¿cómo se llamaba? El Verano del Amor. El Verano del Amor, en ese festival de Monterrey Pop, que también fue considerado como el precursor de los festivales, pero estos festivales masivos ¿no? Y que, o sea, ponen en alto, ¿no? La cuestión del uso de las drogas como la marihuana y el LSD, y también considerado como parte inicial de la contracultura, ¿no? Desde las ópticas, no sé, de los sociólogos o quién, los políticos o la gente de buenas costumbres, ¿no? Sí, incluso aquellos que eran muy puritanos y no consideraban el rock como una forma de arte, este festival era enfocado a que se le diera la misma relevancia que al jazz o otras formas de música. Y sí, pues, de muchos héroes o antihéroes, ¿no? De esta juventud, ¿no? Desenchufada, desbocada, que buscaba libertad en la forma de vivir, de actuar, de ser, y que utilizaban sí cierto tipo de estimulantes, ¿no? Para poder volar, para poder imaginar, para poder soñar, para poder crear, pues para todo eso que ahora se usa, ¿no? También sí, se sigue usando. Se sigue usando. Creo que, pensar que en el 67, ¿cuántos son? ¿Como 70 años? A la fecha 70 y... No, son como, ¿qué? 50 y... ¿50? ¿Como 50? Ajá. Ya iban a despenalizar la marihuana, ¿no? Y hacerla, pues ya, un producto, vendible, ¿no? En tiendas y con todos estos... formas de que se encuentra la marihuana en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Que vienen desde chicles hasta medicamentos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues escuchamos estas tres rolas, de una de Eric Burdon, que fue dedicada especialmente para el concierto, donde hace una especie como de collage de la de música. Los participantes, y Eric Burdon todavía existe, todavía está vivo. Lo revisé hace una hora y todavía está vivo. Y luego estaba Mama San Papa, que son unos de los culpables de que se llevara a cabo el festival. Oh, sí, Monterrey. Uh-huh. Y el otro, ¿quién era? Jefferson Airplane, ¿no? Sí. No, pues unos grupos muy chidos, ¿no? Y que también estuvo ahí, estaba leyendo aquí, Ravi Shankar. Que fue... Tenemos una interpretación de Ravi Shankar para el tercer... Ah, que a toda madre... Porque yo me acuerdo, este festival fue, pues, dado a conocer en todo el mundo, porque tuvo, pues, este rollo de transmisión, ¿no? Lo grabaron y luego lo transmitieron en diferentes televisoras, pero también se hizo una película que yo me la quemé en el cine, que en El Estudiante o en el Greta Garbo, no me acuerdo, este tipo de cine, de ciclos de cine rock, que pasaban, y fue uno de los muy chidos. Me acuerdo la interpretación del Hendrix también, también ese no lo tenemos. Ah, no, sí. Ya fue la semana, ¿hoy? Ah, bueno, sí, fue la semana pasada, pero hoy también tenemos una de Hendrix. Sí, fue esta semana, el martes más bien. Sí, y bueno, antes de proseguir con la audioterapia, vamos a dar un anuncio para el próximo sábado de mañana y noche, en Lomas de Polanco, a partir de las 10 de la mañana, se llevará a cabo el Encuentro Metropolitano de Cultura Viva Comunitaria Jalisco 2017. Es el sábado 29 de julio en Lomas de Polanco, a partir de las 10 a.m. Ahí en el Jardín de Polanco, a un lado del templo, se llevará a cabo este festival, este encuentro metropolitano, que inicia a las 10 de la mañana y termina como a las 8 de la noche. Red Cultura Viva Comunitaria Jalisco invita. Ahí vamos a estar Israel Soberanes y su servidor. Vamos a dar unos talleres gratuitos para los chavos. Ojalá y quien nos esté escuchando y quiera participar, pues... El taller va a ser gratuito para niños en el Jardín de Polanco, como a las 11 de la mañana. Pueden inscribirse, hay preinscripciones, porque también el cupo es limitado para 20 jóvenes, chavitos, pues, y ojalá puedan estar ahí, ¿no? Y pues ahora sí, vámonos con algo de la música que nos seleccionó Jacobo. Ok, Hey Joe por Jimi Hendrix, ¡woo!, Try a Little Tenderness de Otis Redding y Summertime Blues de The Who. ¡Woo! Hey Joe, where you going with that gun in your head? I'm going out and shoot my old lady. You know I'm gonna mess around with another man. wanna mess around with another man. And all that he do. Woo. Hey, Joe, I said. Oh, where these shots are they down? You shot your little down, you shot her down on the ground. Yes, sir, I did, I shot her. You know I'm gonna mess around town. Yes, sir, I did, I shot her. You know I'm gonna mess around town. And drop the tempo one more time. This is a song that I want to dedicate to all the men in skirts. Now dig. Oh, she may be weary. Them young girls, they do get weary. Wearing that same old miniskirt dress. Yeah, yeah, yeah. When she gets weary, you try your little tenderness. Yeah, yeah, yeah. Oh, man, uh-huh. I know she's waiting, just anticipating for things you'll never, never, never possess. No, no, no. But while she's there waiting, try just a little bit of tenderness. That's all you got to do. Now it might be a little bit sentimental, no, but she has her griefs and care. Yeah, yeah, yeah, yeah. But the soft words, they are spoke so gentle. Yeah, yeah, yeah. And it makes it easier to bear. Oh, she 'cause they don't forget it. Love is their whole happiness. Yes, yeah, yeah, yeah. But it's all so easy. All you got to do is try, try a little. Rock and roll number now, one of Eddie Cochran's old ones, one called Summertime Blues. Son, you gotta work late. Sometimes I wonder how I'm gonna do. Ain't no cure for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you gotta raise some money. 'Cause you didn't work late. Sometimes I wonder I'm a fool to do. Ain't no cure for the summertime aquí de vuelta en el volantín que pues sigue de vueltas y vueltas y vueltas. Y bueno, hoy también queremos invitarlos a que pasen ahí al callejón del libro a comprar algo de la rueda cartonera. Tenemos también ejemplares del barrio chino, algunas cartoneras del barrio chino y de la rueda cartonera, algunos ejemplares, pero también tenemos libros usados. Ese es el callejón del libro que se ubica en Avenida Vallarta o Calle Juárez. Avenida Juárez, enfrente del Templo del Carmen, entre las calles de Pavo y 8 de Julio, está nuestro compañero y amigo Carlos atendiendo nuestro puesto de libros y café La Rueda, todos los viernes de las 4 a las 9 de la noche con grandes ofertas. Esto es pues previo a una feria que ya tiene o va a cumplir 8 años para noviembre, la Feria del Libro Usado y Antiguo en el Ayuntamiento de Guadalajara, que se instalará del 10 al 19 de noviembre de este año. Y pues habrá una gran oferta entre libros de colección, libros antiguos, libros de literatura clásica, libros de todo tipo, ¿no? Donde vienen algunas celebridades también del país a dar charlas, conferencias. También hay un espacio para presentar libros, para conferencias, charlas, lecturas de autor y pues una variedad de eventos, música, teatro, danza y pues desde luego el número uno que es el libro usado. Estos libros que también se consideran antigüedades, algunos a partir de 100 años creo, 150 años ya se consideran libros antiguos y pues tienen un costo mayor, pero es para gente coleccionista y a veces libros que pues no se pueden conseguir ya nuevos en las librerías, ¿no? Entonces es muy interesante el mundo de los libros usados, antiguos o de colección para la raza que pues vayan juntando, ¿no? Su lanita, porque incluso es hasta un poco antes de la Feria Internacional del Libro que se celebra acá en... que dicen que es de Guadalajara, pero está en Zapopan. Exacto. Y pues... Pero lo organiza la Universidad de Guadalajara. Sí, bueno, lo organiza la Universidad de Guadalajara. Y ya tienen, uh-huh. Ese sí ya tiene 20 y tantos años, ¿no? Sí. Más, 30. No sé, bueno, tenga, pero sí. Pero ahí en el Callejón del Libro, en Avenida Juárez, entre 8 de Julio y Pavo, tenemos el stand de Libros y Café La Rueda, con muchos libros de colección y de uso, usados, pero uh-huh. También hay libros de La Rueda Cartonera y de El Barrio Chino. Pues queremos mandarle un saludo a la banda que nos escucha, a Judith Satán, o Satín, desde Tijuana, Satín, Irat Tijuana. González, Peggy Bonilla, la maestra Peggy, Carlos Chávez de Ocotlán, y pues a la banda que generalmente nos escucha, como Hugo Mortis, está por ahí también José Caballo, ya has de estar de vacaciones, mi caballo, ¿verdad? Que ya te dan chance de escuchar la radio. Ah, sí. Toma 5, o sea, al compa Librado, a Carlos Díaz, o Car Díaz, dice, Samuel Barba, uh-huh. Al Sammy, un saludo, a Diana Marisela, un saludo, a Patricia Fong, mi sobrina, Pati Fong. Pati, pues, saludos, a ver cuándo vienes a platicar sobre Luceta, la editorial. La editorial Luceta. Luceta. Bueno, pues, este programa nos está diciendo adiós, pero antes vamos a mandar un saludo y un agradecimiento a los patrocinadores: Libros y Café La Rueda, Ediciones del Barrio Chino, Cuadernos La Aguja, Peregrino Café Bistro y Granola Gourmet. Y bueno, pues Jacobo nos va a dar la última dosis de esta audioterapia. Es un fragmento de la interpretación de Ravi Shankar. Luego Buffalo Springfield con For What It's Worth y Scott McKenzie con San Francisco de cierre. Y después de esto, la perorata, y nos escuchamos el lunes. El lunes. I'm here to fulfill a function this particular time round, one which I revel in and glory in, that of introducing the next group, who are my favorites, because of long-standing friendships with individuals, as well as I like the music. I'd like you to welcome now, with a great big fat round of applause, my favorite group, the Buffalo Springfield. Something happened here. What it is ain't exactly clear. Come on, Evan. There's a man with a gun nowhere, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn. Nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their mind, getting so much resistance from behind. We got to stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Field day for the heat down there. A thousand people in the street singing songs and they carry inside. Mostly say hooray for our side. Now we got to stop, children. What's that sound? Everybody, it's going down. It will be. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come on and take you away. We're about to stop. Hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, children, what's that sound? John's known him for a long time. We worked together in a group called the Smoothies back in 1946. Then they were known as the Journeymen. Then they were known as the New Journeymen. Then they were known as the Mamas and the Papas. And somewhere along the line, we lost this gentleman who's going to sing a song for you that's a big hit all over the country. John wrote it and produced it, but that's not the only reason it's a hit. This guy has the most beautiful voice. I just love his voice. I'm going to sit down and get myself into a mood. If you're going to San Francisco, Scott McKenzie. San Francisco. Francisco. Summertime will be a loving day. Summertime will